en El Salvador. Una comunidad entera se volcó a exigir la libertad de 6 líderes comunitarios en Tacuba, departamento de Huachapán. Ellos fueron arrestados por llevar a cabo acciones en contra de la privatización de su sistema de aguas. Activistas y habitantes de Tacuba aseguraron que el arresto es una medida de intimidación y criminalización de los defensores del agua, pero advierten que su lucha no va a detenerse. Nuestro compañero Alfredo Carías nos tiene el detalle de este caso. Estas son las voces de una comunidad entera, que exige libertad para sus compañeros, los cuales, por segunda ocasión, fueron acusados y tratados como criminales. Su único delito ha sido defender a la comunidad de las intenciones de una privatización del agua, por parte de las autoridades locales salvadoreñas. La detención de 6 líderes comunitarios por elementos de la policía y la Fiscalía General de la República, en el municipio de Tacuba, departamento de Huachapán, es parte de una campaña contra defensores ambientales en el país. Así lo denunció Karen Ramírez, representante del Foro del Agua. Para respaldar a los defensores de derechos humanos y principalmente del derecho humano por las 7 comunidades de Tacuba, hoy elevamos nuestra voz diciendo todos somos Tacuba, todos somos parte de las 7 comunidades y no vamos a permitir que la justicia solo siga picando como la serpiente al descalzo. Hoy sentamos un precedente donde las comunidades organizadas demostramos que con la unión y la fuerza y la justicia, la vigilancia nacional e internacional, hoy, este día, nuestros compañeros van a salir libres y vamos a aclarar la situación de los verdaderos propietarios del sistema de las 7 comunidades de Tacuba. Los familiares y vecinos de las y los defensores ambientales acusan al alcalde de Tacuba, Joel Ramírez, quien gobierna la localidad por el partido Arena, de intentar robar el agua. Son 5 con los que están con mi padre. Hemos dicho que antes, cuando nos tomamos la oficina de las 7 comunidades, que no íbamos a descansar, que él haga lo que haga, no vamos a parar. Él movió la rama donde estaba el panal, no la quebró, solo la movió. Nos vamos a mover, estamos aquí, estamos diciendo presente, estamos dando la cara y el pecho por esas 6 personas que están detenidas. Es injustamente que ellos estén allí. Después de 3 días de angustia, de familiares, amistades y vecindad, quienes se mantuvieron apostados frente al juzgado donde eran procesados los defensores ambientales, llegó la hora del fallo por parte del juez y las emociones no se pudieron contener. Y entonces el señor juez ha tenido bien levantar la medida cautelar y que queda en libertad inmediata. Mi nombre es David Elías Díaz Aguirre. Ahora que recuperamos la libertad, gracias a Dios, porque él trabajó a los defensores, lo mismo trabajó al juez para que él diera un veredicto a favor nuestro, y que bien a todo el apoyo de toda la gente que nos ha apoyado, y lo que puedo decirle que esta lucha sigue, porque que si nos toca ir a la cárcel las veces que sea por defender el derecho humano del agua, nosotros lo hacemos porque estamos ya llamados para defender este derecho y estar defendiendo el derecho de tanta gente, mucha gente que ni sabe que le estamos defendiendo su derecho. ¿Por qué? Porque este sistema de agua nosotros lo hemos ganado con esfuerzo. La justicia parece que prevaleció en esta ocasión. Este caso sienta un precedente histórico en la lucha por el agua en El Salvador. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.